When You Come Around, cuando te acercas, es el título de este nuevo tema de Doom Dojo, el grupo compuesto por los MCs EUSH, Senpai Stilo y DJ Toxic. Este es el segundo tema que lanzan, cuenta con la colaboración de Persephone, ha sido producido por Combo West y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Muy buenas noches, sed bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte, el programa donde el hip hop tiene protagonismo y que puedes escuchar de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en Radio 3. Como cada lunes, escucharemos la actualidad y novedades del rap español y en español, que continuamos con lo nuevo de Áspid y Guacho Turbio. Estamos hablando de dos raperos que presentan su nuevo disco titulado Panacea, el cual lo lanzan publicando un tema por semana. Tenemos la canción que da título al disco y que cuenta con la colaboración del rapero Johnny Dog. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Seguimos con el asturiano Xavi Real One, rapero que presenta Palabra, un nuevo sencillo de toque sentimental producido por Daniel Carrera y que suena así. Ahora vamos con Le Black, un nuevo grupo de Zaragoza que está empezando a publicar sus primeras canciones. Una de ellas es este profundo y reflexivo Flaneur, Paseante. También camino con mis miedos, pongo los dedos. Continuamos con la unión de los MCs socioaltercados de Hospitalet de Llobregat, Cefuga de Bogotá y el DJ zaragozano DJ Hum. Juntos presentan un nuevo tema titulado Pupitre de Rimas. Está producido por Cefuga y suena así. Nos vamos a Madrid con lo nuevo de Cocaine Polo. Este es uno de los múltiples seudónimos de Frank Kafka, MC y beatmaker del que hemos puesto algún tema suyo en el programa con el nombre de Frank Kafka. Tras un periodo de inactividad durante el año 2020, vuelve presentando un álbum formando equipo con Jay Curto, que produce la mayor parte del trabajo. Se trata de la segunda parte de un EP llamado Showtime, que saldrá el próximo jueves 13 de mayo y que incluirá este White Sox. Para better call. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Cruzamos el charco para escuchar uno de los temas del segundo álbum del DJ y productor de Temuco, en el sur de Chile, Control Habilis. Acaba de estrenar su nuevo álbum con el título Rap de Precisión, un trabajo que incluye 21 cortes con protagonismo de MCs del norte, centro y sur de Chile, entre los que están El Bruto CHR, Graffy, Rick Santino o Núcleo 441 en este Simple. El DJ y productor Nacho Downtempo ha empezado un ciclo de singles con diferentes MCs y en esta ocasión ha contado con el zaragozano Pablo Carruché. La canción se titula Leal. Seguimos con el nuevo single del rapero andaluz Torm K. La canción se titula Una oportunidad y está producida por Alicrater Beats. Alicrater, 70 Studio, Torm K, una oportunidad, una nada más. Lo que no se entiende que en pleno siglo XXI. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Cazador de Sueños es el nuevo álbum de Raika lanzado por el sello Bloody Records Music, un disco de productor que incluye 21 temas con la colaboración de 28 artistas, en su mayoría MCs y cantantes, pero también DJs. Uno de ellos es DJ Iron F4C3, que protagoniza los cortes y scratches de este Bloody F4C3. And now for my next number. Ya está en las calles David Simons, lo nuevo de Los Chicos del Maíz, un EP que incluye 5 cortes como este No es País para Viejos, producido por Richie Lanuit. Vivo rápido y no tengo cura con altura. Seguimos con Extraño Ways y una de las canciones de su nuevo disco, Rodrigo Laviña y su Combo. Un disco que publica Said Loud Records y que incluye canciones llenas de sonido de vinilos y sampleo, como muestra este A Right en colaboración con Marta Garrett. Carmela Durango, dúo compuesto por los raperos Honky y Carlo Black Soul, tiene disponible Causa y Efecto, un nuevo tema en colaboración con Sane y que hace una crítica a la falta de libertad de expresión. Lo hacen sobre una instrumental de estilo drill producida por Moody. Manda tus sugerencias y proyectos en WAV o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Volvemos a Zaragoza con Sharif, que lanzó hace un par de semanas un nuevo sencillo titulado Talismán, otro adelanto de su inminente álbum titulado De Inmensidades, y que está producido por Gordo del Funk y cuenta con los pianos de David Sancho. Más letras íntimas y personales, en este caso Amor y Desamor, producido por Combo West en este adiós para el barcelonés Amcor. Hasta aquí la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis, en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además podéis escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós. Nunca me despedí, te juro que ese día no encontré.